cuando comenzaba a amar. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, cuántas cosas barrería. Si un día te dijeran que he llorado, dijeran que tu amor me destrozó, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, estás escuchando Radio Mai en el 102.8 de la FM. Y ahora comienza el último guateque, la mejor música de los años 60-70. Dirige y presenta Juan Bog, y hoy nuestro compañero Pedro está vago, con el vago. Ha hecho pirola. Y nos ha hecho pirola. Buenos días, Alfredo. Hola, buenos días. Oye, la mañanica no está mal, ¿no? Un poco fresquita, pero... Se puede aguantar. Pero se puede aguantar. Bueno, pues... vamos a saludar a todos nuestros oyentes de Asalto Mata Radio Rock, Estación Andorra FM y también a TEA FM. Correcto. Que sale por internet. Bien, y vamos a comenzar con un señor que nació en el año 1935, conocido como George Watson Jr. Y fue conocido como Johnny Guitar Watson. Johnny Guitar, sí. En Houston, Texas. Fue músico y cantautor estadounidense de blues, soul y funk. Fue un extravagante showman. Y bueno, y vamos a escuchar un tema que tuvo gran éxito allá por los años 70. Se titula Superman Lover. Oh. Bueno. Se nos ha colado por ahí otra emisora. I'm stronger than a locomotive. That old saying is true, but I can't understand sometimes, baby, why I'm so weak for you. Listen, I can leap tall buildings in a single bound. Strength, yeah, I believe in you. Se ve que por ahí hay duendes, ¿eh? Superman lover, yeah. City call me the Superman lover, yeah. But something wrong with me to say. Something wrong, yeah, yes it is. Faster than a speeding bullet, sometimes, baby, I can't keep up with you. I got X-ray vision, and I can see, see through steel too, baby. I know it's something wrong with me, cause I can't see through you. But they call me the Superman lover, yeah. Call me that Superman lover, yeah. But something wrong, wrong, wrong, wrong. There's something wrong with me, see. Yes, it is. Look, look up in the sky. Come on, look, look. And you'll see me flying by. Why don't you just look, look? And if you do, come on and look, look. I'm flying straight to you. They call me the Superman lover. Say they call me the Superman lover. Yeah. But something wrong, something is wrong with me to see. Something wrong with me, yes it is. Oh, rat on with the rat on here. Bueno, pues este es Johnny Guitar Watson. Vaya tema bonito, ¿eh? Pues guay, sí, señor. ¿Eh? Como tocaba el muchacho la guitarra en aquellos años. Bien, nos vamos ahora también, que tal día como hoy nace. A ver. Vamos a ver. Se me ha ido. Eric Haydock, en Burnley, Reino Unido. Fue un músico británico, más conocido por ser el bajista del grupo de los Hollies. Fue uno de los primeros músicos británicos en tocar una Fender Bass 6. Wow. Era un bajo de 6 cuerdas. Señor. Estuvo poco tiempo con los Hollies, 2-3 años. Y en aquellos tiempos, pues, escuchamos un tema que se llama Long Call Woman. Bueno, pero damos también la bienvenida a nuestro amigo Charlie. A nuestro amigo Charlie, que ahora nos dará una pequeña sesión. Lo como el Los Hollies. Oye, por cierto que suena muy bien este tema, ¿eh? Pues sí. ¿Sí? Sí suena bien, sí. Bien. No, no fue de los grandes grupos, pero fue muy conocido en aquella época, ¿eh? Era de los buenos grupos que había. Ah. Es un tema que se llama Bus Stop, Parada del Autobús. Sí, la Parada del Autobús. Uh-huh. Es uno de los grandes temas pop de los años 60. Vale, nos lo dice aquí nuestro amigo. Bien, también tal día como hoy nace Stan Webb. En Fulham, Londres, guitarrista y líder de la banda de blues Chicken Shack. I love you so much, and I don't wanna see you leave me. of all, I don't want to be free. I was just sitting here thinking about your kiss and your warm embrace. With the reflection in the glass that I held to my lips, baby, revealed the tears that were on my face. Bueno, pues esto será Chicken Shack, ¿eh? Y nos vamos ahora con otra cantante, una cantante que también nació tal día como hoy. Mm-hmm. Melanie. Hombre, no Griffin. No. A mí es una cantante que siempre me ha gustado y aquí poco conocida, ¿eh? Mm-hmm. I rode my bicycle past your window last night. Something for me. Oh, I got a brand new pair of roller skates. You got a brand new key. I ride my bike, I roller skate. Don't drive no car. Don't go too fast, but I go pretty far. For somebody who don't drive, I've been all around the world. Some people say I done all right. Yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. I asked your mother if you were at home. She said yes, but you weren't alone. Oh, sometimes I think that you're avoiding me. Bueno, esta era Melanie. Bien, y vamos a seguir también, tal día como hoy, nace David Russell Gordon Davis, más conocido como Dave Davis, cantante y guitarra solista de la banda llamada The Kings. Ajá. Luego se unió su hermano, el Rey. El Rey. Tuvo bastante éxito y fue uno de los grandes grupos ingleses de la época de los 60. Como siempre decimos, no tuvieron mucha suerte porque claro, encima de ellos siempre estaban los Beatles. Ellos tuvieron mucho éxito con este tema, con Lola. Vaya. Soho, where you drink champagne and it tastes just like cherry cola. See you already, cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola. Bueno, pues estos eran The Kings, gran grupo, ¿eh? Y bueno, vamos con la última ya de efemérides del día. Tal día como hoy, del año 1949, nace Arthur Killer Cain en el Bronx, New York, bajista y fundador de la banda de New York Dolls. El apodo de Killer se lo inspiró en un artículo que escribió un periodista por el juego de bajo asesino. Asesino, sí, Killer. Bueno, escuchamos un tema de ellos, Personality Crisis. Bueno, pues estos eran los New York Dolls, grupo punky. Desgarrando la garganta. Ay, qué barbaridad. Amargura. Bueno, y ahora vamos a cederle el testigo a nuestro buen amigo Charlie, que nos va a dar aquí una sesión de no sé el qué. Ahora bueno, nos lo explicará él. Sí, pero él sí que lo sabe. Pues si no lo sabes tú, yo tampoco. Bueno, es que tal estás. He cogido 4 discos y he venido corriendo. No me he preparado casi nada, pero bueno, algo saldrá. Y lo que he cogido es música de cuando la gente que vivía en los Apalaches se bajó a la tierra más llana, por decirlo así, pues bajaban con unos instrumentos, no veas tú, muy caseros. Se encontraron con una guitarra y no veas lo que hicieron, lo que empezaron a hacer. Eso se llamó Hillbilly, una derivación del rock and roll, del que más cosas pues hay por ahí, el psicobilly y todas estas cosas. Vamos a empezar con uno, pero este ya más conocido. Tuvo un gran éxito que se llama Susie Q, que la Creedence hizo una gran versión, Y el tema que vamos a escuchar se llama Mi Chica, My Baby, y él se llama Dale Hankins. Claro, le decían, dale, dale, Hankins, dale. Y claro, se quedó con Dale. Se quedó con eso. Era, vamos para allá. Cheating, my baby. Well, my baby don't stand no cheating, my baby. Well, my baby don't stand no cheating. She don't stand none of that midnight creeping. My baby, true little baby, she my baby. Well, my baby, I know she loves me, my baby. Well, my baby, now I know she loves me, my baby. Nothing but kiss and hug me. My baby, true little baby, she my baby. My baby, don't stand no fool, my baby. No, baby, don't stand no fooling, my baby. Well, my baby, don't stand no fooling. When she's mad, there ain't no cooling. My baby, true little baby, she my baby. Well, my baby, I know she loves me, my baby. Well, my baby, I know she loves me, my baby. Well, my baby, now I know she loves me. She don't do nothing but kiss and hug me. My baby, true little baby, she's my baby. My baby, don't stand no cheating, my baby. No, my baby, don't stand no cheating, my baby. Well, my baby, don't stand no cheating. She don't stand none of that midnight creeping. My baby, true little baby, she my baby. Yeah. Pues ya le ha dado bien el Dale Hankins este. Buen ritmo, sí, buen señor. Rock and roll. Uh-huh. Ahora vamos a ir a un rock un poco más marcado. También procedente de los Apalaches, vino un tío que se llamaba Connie Dykus. Y el tema Rock a Baby. No, Rock a Bye Baby Rock. Toma. Más o menos, adiós, el rock de la despedida de la chica, o así. Y el que sepa más inglés que lo diga. Got hair as black as night. Got a skirt that's a ooh so tight. I'm telling you I've got a man. She's my witch. Lovable, she's good and bad. Mess around and you've been had. Got a key and a master switch. She's my witch. Likes to rock to a crazy song. Every night she's a winning arm. She's a chick with a wicked twitch. She's my witch. Likes to drag in a going mill. Play the chicken just for the thrill. Till you wind up in a ditch. She is my witch. ya se ha ido la chica y ahora a ver si viene el chico. Y ahora el siguiente tema, un tal Ricky Coyne, Surf Fat Funny. Bueno, adivina lo que quiere decir, pero no tengo ni idea. Fanny. One day while I was visiting a heartbreak hotel, that's where I met Fanny and she sure looked well. I told her that I loved her, I never leave her. She put her arm around me, gave me fever. She's my tutti frutti and I love that child so. She watches like a hound dog everywhere I go. Whenever I'm around, I'm on the green and you. She might step on my blue suede shoes while at a honky-tonk party just the other night. Fanny got jealous and Dandy to the rescue, shot that Fanny, she's my heart's desire. Just the kind of love that sets the soul on fire. Honey, we were married on Blueberry Hill. Now we're so happy and I love her still. Big fat tutti frutti and I love that child so. She watches like a hound dog everywhere I go. Whenever I'm around I'm on my feet and you. He might step on my blue suede shoes. Well at a honky tonk party just the other night, Fanny got jealous and she started a fight. Cause I wasn't dancing with Mary Lou. I had to call Jim Dandy to the rescue. Shot fat Fanny, she's my heart's desire. Shot fat Fanny, set the soul on fire. Buen rock and roll, señor. Bueno, pues muchas gracias. Ahora vamos a poner una jota seguida y así. Una jota. Bueno, hemos escuchado a Ricky Coyne y ya pasamos directamente a Ronnie Self, que usted también lo conocerá, no veas tú en su barrio, porque por aquí. Sí. Y el tema se llama I ain't a dog. Más o menos, yo tengo un perro fantástico. Y lo paseo, vamos para allá. Y nada más, no. Well, I come in this morning about a half past three. My good gal said she was a leave on me. I said, wait a minute, baby, let me help you back. Cause when you leave, you know you can't come back. Oh, ain't I'm a dog. Yeah, I ain't I'm a dog. Ain't I'm a dog? Well, ain't I'm a dog? Ain't I'm a dog? Ain't I'm a dog? I'm always stepping around. Chuck, chuck, chuck, chuck, kaboom. Well, I tell myself that I'm chuck, gonna be good and do all the things that a good man should. A good-looking woman starts walking my way. Tell myself there's another day. Oh, ain't I'm a dog. Yeah, ain't I'm a dog. Ain't I'm a dog. Ain't I'm a dog. Ain't I'm a dog. Ain't I'm a dog. Always stepping around. Chuck, chuck, chuck, chuck, kaboom. A young man a little peace of mind. I know it ain't safe, just a kiss and run, but forget about the danger and think of the fun. Oh, ain't I'm a dog. Yeah, I ain't I'm a dog. Ain't I'm a dog. Well, I ain't I'm a dog. Ain't I'm a dog. Ain't I'm a dog. Always stepping around. Chuck, chuck, chuck, chuck, kaboom. Ain't ain't I'm a dog, I'm always stepping around. Ain't I'm a dog. Ya hemos paseado al perro y ahora vamos con el hip hip baby. Venga, tira para arriba. Dennis Harrells. Venga. Come on over and let's get it on. You gotta rock it, gotta shake it, gotta bop it, don't knock it, but you'll be for rockin' with the silvery dawn. You gotta rock it, gotta shake it, gotta bop it, don't knock it, you're the cutest little baby that I've ever, ever known. Hip, hip, hip, baby, if you wanna have a party, come on over and come along. Hip, hip, hip, baby, if you wanna have a party, come on over. Come on over, baby, let's get it on. Hip, hip, hip, baby, you say you wanna love me. Well, you can love me on the telephone. Hip, hip, hip, baby, if you really wanna love me, come on over, baby, let's get it on. You gotta rock it, gotta shake it, gotta bop it, don't knock it. Still be for rockin' with the silvery dawn. You gotta rock it, gotta shake it, gotta bop it, don't knock it. You're the cutest little baby that I've ever, ever known. Hip, hip, hip, baby, if you wanna have a party, come on over and come along. Hip, hip, hip, baby, if you wanna have a party, come on over and let's get it on. Pues seguimos aquí con Rock and Roll. Ahora vamos a poner un poco de rock blues. Y el grupo se llama Defender de la, como la guitarra, Fender Menz. Y el tema, Mule Skinner Blues, el blues de la mula punky, algo así, Skinner. Venga, vamos. Good morning, Captain. Well, good morning to you. Do you need another mule skinner down on your new mud run? Hey, hey, hey. And I can make any mule listen, or I won't accept your pay. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, get down. los Fendelmen. En los años 80, uno de los grandes grupos de Nueva York hizo una versión impresionante también. Las Garrampas o los Garrampas, de Cramps, eso seguro que los conocéis. Ahora vamos a ir a un cantante un poco más conocido, se llama Sanford Clark, y estaba en la línea de, bueno, estaba dentro metido dentro de la gente que llevaba el Lee Hazenwood. Este era el amigo de la Nancy Sinatra, que hizo las botas y que más hizo, el del Jackson. El tema se llama El Loco, y me la dedicó a mí, lo cojonudo que me la dedicó a mí. Pero qué tema, de verdad que sí. Escuchar, poco marcado, pero muy bueno. Gather round me, buddies. Hold your glasses high and drink to a fool, a crazy fool who told his baby goodbye. Late, he's found, he loves her so much, he wants to die. But drink to a fool, a crazy fool, who told his baby goodbye. He needs her, he needs her so. He wonders why he let her go. She's found a new love buddy. He's a lucky guy. So drink to a fool. My baby goodbye. He needs her, he needs her so. He wonders why he let her go. She's fine, love buddy. He's a lucky guy. So drink to a fool, 'cause I'm that fool who told my baby goodbye. Who told my baby goodbye. Who told Sanford Clark, buen tema este del loco. Ahora vamos a escuchar otro rock, que lo de la verdad fue un, ¿cómo lo diría? La gente que lo hizo se llama Bill Allen y las Bestias Negras, compuso un rock and roll muy bueno. Da la casualidad que llegaron los Stray Cats, cogieron el tema, quitaron la letra, quitaron el nombre y lo único que copiaron fue la música. Pero me gusta más estos que el de Stray Cats. Así que vamos ahora con Please Give Me Something. Por favor, dame algo. Just a little bit of something that's so lovable now. Say, well, I'm going to my baby tomorrow night. Say, well, I'm going to my baby tomorrow night. Oh, well, oh, we won't argue and oh, we won't fight. Come on, baby. Bueno, pues escuchar, había escuchado este tema y puedo escuchar luego la de los otros. Vamos a cambiar. Este señor nació en Suecia, o sea que es suecio. ¿No se llaman así los de Suecia? Suecos. No, los de suecos son los de Sueca, de Alicante, ¿no? Los de Suecia son suecios. Lo que pasa es que, hijo de americano, luego se trasladó a Estados Unidos y ha sido uno de los grandes cantantes del country rock americano. Pasa que no es muy conocido. Se llama Hank C. C. Burnett. Y el tema This is Sweet Skin Jenny. Es que el disco lo tengo ya tan viejo que no ni lo leo ya. Pero espera, vamos a escuchar al Burnett este. About a sweet Jenny, and she's a crazy kid. She's a hopping and a bobbing on a hard, hard leg. She's a dancing like crazy on a rock hard floor. But everybody can tell that she wants some more. She's a going like a hurricane, and you can't stop. She's gonna get over the rock and hard. Just want to. You better sweet skinny and start a bobbing the ball. Bone the world to start a kidding the kid. Switch it on third time by shaking her head. She's a going like a hurricane and you just can't stop. Fishing, you know what a tune the ball. Everybody gotta go. You don't want to stop getting cold, can't go. Sugar, time you play, ought to be good. You need your smile, say, and play like I know you can, sure. Oh, boy. But you're going like a hurricane and you can't stop. Sitting in the unit while I'm doing the pop. Well, the sweet skinny Jenny, she's a crazy chick. Well, she's a hopping and a popping on a high, high leg. Well, she's a dancing like a crazy on a rock hard floor. Yet everybody can tell that she wants some more. Well, she's a going like a hurricane, you can't stop. She's in the you know what I'm doing about. La Jenny estará contenta con el tema que le hizo el Burnett este. El tema que viene a continuación, pues trata de un vaquero, un viejo vaquero, que sale a dar una vuelta y se queda dormido. Y en ese momento se empieza a despertar y hay unos ruidos que no veas tú, pero unas cosas extrañas. Y ve una manada de vacas que vienen corriendo a todo correr y salen chispas de las vacas. Los ojos los tienen rojos, no veas, las pezuñas de acero. Y detrás de ellos vienen unos jinetes, que de verdad son unos esqueletos, y se paran delante de él y le dicen, venga, súbete que te vienes con nosotros. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que el tío se muere en ese momento y se va con los esqueletos? Pues no lo sé, pero bueno. Este fue el primer tema, era una canción, o sea, con letra y música. Y este fue, para mí, igual fue el primer instrumental que hicieron del tema. Le gusta a Juanito y por eso se lo vamos a poner. Ahí está, Ghost Riders in the Sky, y Jinetes en el Cielo, y el grupo se llama The Rambuts. Se van a ir, o sea, dentro de la grabación allá está vacas y todo ahí mugiendo que no veas tú. Venga, dale, dale marcha. Tenido una pequeña interferencia con la base americana y entonces nos ha salido una canción que no era. La culpa es mía, o sea que os pido perdón. Ahora sí que vamos ahora con la manada de vacas. Venga, dale. Thank you. Bueno, hasta aquí el programa que, o el mini programa que hago yo, que sí que me toqué, lo siento, ya sé que os gusta, pero se agradece. Hemos escuchado La Parada de Vacas, esta, hay 224.322 versiones, tanto instrumentales como cantadas. La próxima vez que venga vamos a tener instrumentales en plan rockero y la pondremos. Y ahora, para despedirme, le he dicho a Juanito que me busque un tema que está incluido en una de las galas de estrellas que hacía Tom Jones ahí en la BBC. Invitó a un cantante español, hicieron una versión también de esto de Ghost Riders in the Sky. No os digo quién es el español porque lo tenéis que adivinar, el que lo adivine y llame antes de 5 minutos tiene una cerveza gratis aquí en la emisora. No obstante, mañana también os quiero decir que mañana en Línea Cero viene a pinchar también un DJ de los años de mediados de los 70, Ricardo, que su padre tenía la discoteca Astorgas, Ricardo Cepero. O sea que lo que va a meter pues va a ser, me imagino que música de los 70, pero bueno, eso lo dijo. Con vosotros, Tonjones y el otro. Pena de cruzar la eternidad por traicionar en vida lo que fue su gran amor, sembrando llantos y dolor en otro corazón. Y pía still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath you could feel. And a bolt of fear went through him as they thundered through the sky. He saw the riders coming hard and he heard their mournful cry. Yippee-yay! Pusieron rosas rojas en memoria de su amor. El cielo se ha encendido con un bello resplandor. Well, they've got to ride forever in a range up in the sky. On horses snorting fire, and they ride hard, hear them cry. Yippee-yay! Save your soul from hell and riding all the rain. If cowboy chase your ways with a young witness, you will ride. A time expects the hell of her. Across his head the sky. If be I hear, if I Ghost Riders in the sky. Vaya dos, bueno, pues, vaya pareja, ¿no? Pareja de dos. Pareja de dos. Ahí está, sí, señor. Bueno, pues ahora ya nuestro amigo Charlie ya se nos despide. Se nos retira. Ya nos ha metido aquí buen rock and roll. Sí, señor. Y amenaza con volver con más rock and roll, ¿eh? Vaya amenaza. Bien, y seguimos. Ahora vamos a hacer esas peticiones que nos suelen hacer. Vale. Vale, bien, Charlie. Bueno, hasta luego, Charlie, gracias. Vamos. Vale. Eso. Esas peticiones que nos hacen todas las semanas. Y nos han pedido un tema de un dúo llamado Juan y Junior. Y el tema es Anduriña. Hombre, conocida. Bueno, Juan Pardo y Junior, vaya dúo, duraron, estuvieron poco tiempo juntos, grabaron un poquito, pero todos fueron grandes éxitos, Bien, y ahora nos vamos y dejamos a un dúo y nos vamos con un trío, un trío llamado Los Payos. Tuvieron éxitos y este es el tema que nos han pedido, Mi Pequeña Anita. Mi pequeña Anita, la conocí en París. Mi pequeña Anita, la conocí en París. El día que la vi, su cara me gustó. Yo solo la miré y le entregué mi amor. Mi pequeña Anita, la conocí en París. Mi pequeña Anita, la conocí en París. Nos fuimos a pasear bajo la luz del sol y con su timidez nos besamos los dos. Mi pequeña Anita, la conocí en París. Mi pequeña Anita, la conocí en París. Recuerdo aquel amor que tú me diste a mí. Me llena de emoción estando junto a ti. mi pequeña Anita, la conocí en París. Mi pequeña Anita, la conocí en París. Nunca la volví a ver, un día se marchó. Nunca la olvidaré, siempre será mi amor. Mi pequeña Anita, la conocí en París. Mi pequeña Anita, la conocí en París. Mi pequeña Anita, la conocí en París. Mi pequeña Anita, la conocí en París. Mi pequeña Anita, la conocí en París. Bueno, pues la conocieron en París, ¿eh? Fíjate. No veas, ¿eh? Bien, vamos con un grupo también, con un tema del año 1968. Nos han pedido un tema, no lo encuentro, pero al grupo sí que lo he encontrado. Les voy a poner otro tema. Ellos son The Casuals y escuchamos Yesamine. Sind Nummer 1 diese Woche und hier sind sie. Bueno, del grupo The Casuals, esto es del año 68. Hace cuatro días, sí. Sí, pues ahora vamos con otro tema que nos han pedido también del año 68. El grupo se llama Yerba Mate y el tema se titula Débora. Dime si es cierto que no me quieres ya. What makes my anchas alas de fuego han cubierto la luna y te busqué. Por infiernos y cielos, siguiendo tus huellas, al fin te encontré. Eran Yerba Mate. Oye, además, el tema bueno y muy cierto, conocido, ¿eh? Sí, y con buen sonido, ¿eh? Sí, sí, sí. El viento que le dicen los metales van bien. Bien, y de aquí nos vamos a un tema del año, sobre todo 70 o 72. Ellos son Los Puntos. Claro. Llorando por la nada. Dicen que es verdad que se oye hablar en las noches cuando hay luna en las murallas. Alguien ha está la Alhambra embrujada por el moro de Granada. Dicen que es verdad que su alma está encantada por perder un día Granada y que lloraba cuando el sol se va. Se le escucha hablar paseando su amargura por la Alhambra, a vivir siempre en la Alhambra y a llorarla. Al atardecer cuentan que se ve entre sombras la figura de aquel moro hechizada por perder un día Granada. Dicen que es verdad que su alma está encantada por perder Pues la verdad que estos días en Granada ha hecho frío, ¿eh? Así que... Bueno, nos vamos con Manhattan Transfer. Manhattan Transfer. Un tema muy, muy, muy conocido. El Cuéntame. Casi todos los temas de esta gente. Tema, sí señor. Este tema fue muy conocido. Además es un grupo que se formó en el año 1972. Dígate. Y graban en el 73. Pero hasta el 75 no tuvieron gran éxito con su segundo álbum, donde está estaba esta canción, Cuéntame qué te pasó. Bueno, nos vamos ahora con Curtis Mayfield. Y vamos a escuchar el tema Ghetto Chill. El ghetto. Es un tema del año 1970. Little child, running wild, watch your wild, you see he never smiled. Broken home, father gone, mama tired, so is all alone. Kinda sad, kinda mad, ghetto child, thinking he's been had. But I can just hear him in the back of his mind saying, didn't have to be here. You didn't have to look for me.

Muy bien, pues estos serán los Bravos. Bravo por los Bravos. Eso sí, es. Nos vamos al año 1979 con un grupo llamado Chic y su Good Times. Thank you.

dejas menos.